Muy buenas a todos. Estamos aquí en el podcast, este podcast sobre cómics que hemos llamado el noveno podcast, por eso de que los cómics, por lo menos para nosotros, pues son el noveno arte. Y bueno, por no decir casi que estarían un poquito antes en la lista. ¿Y qué vamos a hablar en este podcast? Pues hombre, obviamente vamos a hablar de cómics, vamos a dar noticias, vamos a hacer reseñas, intentaremos conseguir la participación de alguno de los centenares de oyentes que vamos a tener, etcétera. Y nada, yo soy Dani y también está conmigo hoy Albertini. Buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Tienes cientos de oyentes ahí, ¡hala! No, mejor vamos. millones, vamos a tener más audiencia que Sálvame, ya verás. Hombre, por supuesto, y además esto lo puedes oír en cualquier momento, pues mucho mejor. Hombre, aunque Sálvame, siempre que pones la tele está, o sea que... Sí, ya sea en una cadena o en otra. Bueno, Sálvame o Llámalo X, eso es. Pues nada, que, oye, esperamos que os guste esto y si os interesan los cómics, pues que participéis con nosotros, que comentéis y que nos mandéis alguna vez pues alguna reseñita y alguna cosa. Pero bueno, vamos a empezar sin darle más vueltas a las cosas, que luego ya seguro que nos liamos hablando de cualquier otra cosa. Así que vamos a empezar a hablar de las noticias ya. Empieza tú si quieres. Empiezo yo. Bueno, pues tenemos la primera noticia. Hace dos semanas se celebró en Barcelona el Salón del Cómic, el Salón Internacional, la 28ª edición. Y durante ese salón se presentó Cómic, que es la primera tienda de cómic digital en España. Va a tener, ya por fin ya era hora, ¿no?, de que empezásemos a tener aquí en España, podamos disfrutar de cómics en este formato, que no tengamos que recurrir a la aplicación de Marvel o a otros métodos más chats. Y baratos. Y baratos, muchísimo más baratos. Y bueno, lo lleva este cómic, es una empresa formada por SD Distribuciones, que es la distribuidora más importante del mundillo, y Estudio Fénix, que también es una de las, iba a decir realizadoras, productoras, barra... Es un estudio de cómics. Sí. Hacen lo que les mandes, ¿no? Como efectivamente, un cómic de Topa o lo que haga falta. Es monta de todo. Entonces, van a tener aplicación para iPad, iPhone y iTunes y todo eso. Que se sepa, todavía no están cerradas. No están cerrados ni precios ni nada. Hay alguna imagen por ahí circulando. Que sabemos que ha hecho tratos con Glenat, creo que también con La Cúpula y todo esto, para empezar a meter un buen catálogo. De precios todavía no sabemos nada, va a salir a final de mes, y sabemos que van a tener, aparte de los cómics normales en formato digital, una cosa llamada Anicomics, con dos OEs. Ah, vale, digo, este le ha dado un síncope o algo. Efectivamente, ya me puede dar y todo. Que bueno, será una especie de motion comics a la española. No, o sea, bueno, hecha en España, Made in Spain, no a la española en plan. Vale, en plan cani. Vale, bueno, no sé si eso será mejor o peor. A mí lo de los motion comic estos no me termina de convencer mucho, ¿no? Porque es como que se quedan a medias de todo. No es ni movimiento, ni es ni cómic, no tampoco, es, ni película, es una cosa... ¿No? Pero cara, no te lo pierdas, que también va a tenerlo Anicomics en 3D. O sea que ya, entonces ya puede ser bueno. Ya bueno, ser en 3D. Guay, ¿eh? Y... Joder. No puedo esperar a ponerme las gafas a ver Anicomics en 3D. No, yo ya estoy comprando acciones como loco. Es que ahora es cuando hay que comprar, ¿no? Cuando está a la baja. Sí, sí. Compra a la baja, vende al alfa. Eso el lema de dicen. Homer Simpson, dice. Hombre, no sé. A mí eso de los... O sea, ya si Anicomics, si los motion comics son raros o una cosa un poco aberrante, por decirlo de alguna forma, ya en 3D ni te cuento. Puede salir algo bastante curioso, sí, o sea, yo hasta que no lo vea el producto, qué voy a ver. Macho. Ah, una cosa importante, creo, me consta, que no solo se dispondrán de esos cómics en la tienda digital esta, ¿no? Sino que también se puede distribuir a través de librerías, ¿no? Ah. Creo que sí. O sea, porque ha Pero mandado... en papel. No. O la parte de en papel, Ajá. que el librero los venda también en digital. En DVD, Ahí, a vale. partir de ahí, ya no sé. O sea, yo sé que ha mandado hace poco SD, antes de empezar todo el lío de este cómics, a los libreros de España, y les ha dicho: oye, que para informaros de SD, sobre cómic y todo esto, dentro de poco os llegará unas informaciones y no sé qué. Pues O a sea ver cómo que va. hasta ahí es lo que sé, no puedo averiguar más de momento. Bueno, por ahora lo importante es que empiecen a hacer algo. Luego igual Efectivamente. se unen Panini y Planeta, vete tú a saber. Ya veremos, ¿no? A ver cómo va el asunto. A ver cómo va, sí. Sí, bueno, y Bueno, ya que hablas de continúa. 3D, tenemos otra noticia que es que la película del Capitán América, que sería la próxima producción de Marvel, que debería de aparecer aproximadamente dentro de un año, podría ser la primera película de Marvel en 3D. Claro Ajá. que ya sabes que si hoy en día no haces una película en 3D, pues no eres nadie. Así Sí. que es normal, vamos, no es normal. Es prácticamente lo esperado que ellos se unan al tema este del 3D en cuanto pudieran, ¿no? Mientras lo que hagan sea rodar en 3D, pues yo no tengo mucho En problema. vez de convertirlo luego, ¿no? Claro, que después hacen como Furia de Titanes, que la Exactamente. graban todo en 2D y de repente viene un iluminado y dice: ¡hola! ¿Y si lo ponemos en 3D? Joder, Y no. macho. No. Es que Avatar ha No, hecho no, no. mucho daño, ¿eh? Muchísimo. Puto Bueno. Cameron. Algún palo te va a caer por eso, ¿eh? No, o sea, a mí Avatar me encanta. Pero A ha mí. abierto la caja de Pandora. Sí, nunca mejor dicho. Qué bien traído, Sí, macho. ah, qué ingenio Pues tengo. eso No lo tenía escrito. eso para otro día, pero a mí Avatar, a falta de volver a verla otra vez para por si acaso hay algo que se me ha ido de la cabeza, no me mató, por decirlo de alguna forma. Tampoco soy de los que o es una obra maestra intemporal o los otros que decían que esto es una bazofia pero en 3D, pero yo me quedo un poquito en medio. No sé si hay mucha gente que se quede en medio, pero bueno. A mí no me mato. Eso hablamos otro día de ello. Luego ya hablaremos cuando saquen el cómic de Avatar. En 3D, por supuesto. En 3D, por supuesto. Bien. Bueno, pues ahora continúo yo con una noticia algo más triste, así para daros el bajón a todos, ¿no? Y es que hace 10 días murió. Noticias frescas, ¿eh? Hace 10 días. Oye, Pero bueno, es que teníamos que haber grabado esto hace tiempo, entonces sí, bueno, ya un poco nosotros reciclando trabajamos para noticias. Agencia F, ¿no? Sí. Vale. Va llegando las noticias y nosotros, bueno, Según llegan, ¿no? según llegan las cogemos. Yo tengo un pinganillo y me lo van diciendo ahora. Sí, yo tengo ahora Pablo Motos en el lado izquierdo, así que me va Vamos, eso diciendo las es. noticias ¿Qué también. fuente de noticias, macho? Sí, o sea, Estamos está friki ahora. abocados al fracaso. Madre mía. Bueno, y es que falleció Frank Frazetta, que bueno, uno de los míticos, de los grandes ilustradores, artistas, literalmente, del cómic y la fantasía y terror y todo eso, a los 82 años. Nació en Brooklyn en 1928, de ahí los 82 años. Sí, ¿verdad? Se va. Se cuenta un poco con la cuenta de la vieja y se halla. Muy bien. Empezó muy joven, en los años 40, que tenía, contaba, ni con 20 contaba el chavalito. Y nada, empezó con personajes como Buck Rogers, Flash Gordon. Y aunque cuando se empezó a hacer importante, fue cuando empezó a trabajar para la mítica editorial EC Comics. Está lleno de miticismo. Con revistas como Creepy, Eerie y Vampirella, ¿no? Con sus relatos cortos, historias cortas de terror, pues dibujando todo eso. Sí, Entonces, bueno, un dominio absoluto de todo. era un Dime. gran dibujante, pero sobre todo como que era un gran, como has dicho tú, que era un artista, ¿no? Este era un Artista en mayúsculas, ilustrador además. que le ponía portadas a todo, ¿no? Decía. Sí, a todo. Le pedía muchas veces libros y hay una cita muy interesante porque nunca, no siempre lo que dibujaban tenía que ver con el libro. Sí. Entonces hay una cita que rescataron hace poco, cuando, bueno, hace poco no, cuando murió, lo rescataron los de Aslo. Dice, le voy a leer en mi perfecto inglés, pero lo voy a traducir al castellano. Mejor no. Cuando le preguntan, oye, ¿qué pasa con los libros? Dice, nunca los leí, ninguno de ellos. No me importaba lo que la gente pensara, la gente que los compraba nunca se quejaba. Entonces probablemente ellos nunca lo leyeron. Vale. Entonces, ahí con pues una frase de un maestro, de mira, yo lo he dibujado así, he dibujado un león persiguiendo a un gladiador en una obra que va sobre, no sé. Sí, y luego una mujer semidesnuda cabalgando al horizonte. Hombre, y nada. Yo él hacía bien lo que hacía bien, y si le pedían hacer alguna portada ya sabían lo que se le iba a ocurrir. Sabían a lo que venían. Sí, exactamente. La gente... Como dicen. Bueno, pues así como para hacerle sándwich a una noticia triste, vamos con otra noticia, no sé si triste o no, pero bueno, mucho más ligera. Y es que Vivid, que acaba de dejarnos su versión porno de Batman, o vamos, últimamente están saliendo muchos trailers y demás, debe ser que todavía no la han sacado a la venta. No tengo ni idea. No sé, o sea, la gente que busca en Emule me consta, me han contado que no me han, está, no me se han encuentra contado. Todavía. Me han contado eso, que todavía no se encuentra. Me han contado, vale. Pues que han sacado esta versión de Batman, que ha dado tanta vueltas por los blogs, por las páginas, y la verdad es que ha sido bastante comentada. Por la extraña calidad de las escenas no sexuales, porque es lo que se ve en los trailers, obviamente. Pero bueno, que como han visto que han tenido tanto éxito, incluso ha tenido tanto éxito que otra compañía de cine porno pues ha decidido también hacer otra versión de Batman, que es un poco... Esta de Vivid estaba muy cercana al serial este que había en los años 60, el de las onomatopeyas, sí, y demás. Y esta otra que han sacado, pues otra compañía distinta, está más cercana pues un poco al de Nolan, al de los últimos años. Pues sí, un poco más al Dark Knight y demás. Y nada, pues resulta que los de Vivid han dicho, oye, que esto parece que gusta, aquí estos frikis son muchos consumidores de nuestro producto. Pues nada, te están planeando hacer versiones porno de Superman, de Thor, de Hulk, de Spider-Man, del Capitán América, de Wonder Woman, de Green Hornet, que aquí no es demasiado conocido, pero en Estados Unidos es bastante conocido. Y además van a hacer una película ahora, pues están en ello. Además, estaba ahora Kevin Smith, me parece, que había hecho unos guiones para los números de una nueva colección. O no sé si los guiones o los argumentos, si se lo habían comprado. Está un poco... Está, creo que un cómic lo está haciendo él. Vale, es no, que... no lo sé seguro, me suena, o sea, ahora mismo no, es que no te lo sé decir. Me sonaba haber leído que él había hecho el argumento, iba a hacer los guiones, pero luego al final le mandaron a tomar viento, o los guiones les reescribía otro, no sé, igual estoy confundiéndome. En cualquier caso, pues eso, que ya veis que la industria del cine porno pues tiene muchas similitudes con la del cine normal o con la del cine mainstream, vamos. Y eso, que en cuanto han visto que la beta de los superhéroes puede ser interesante, pues han dicho, oye, pues nos aprovechamos todo lo que podamos. Que como he visto en los últimos años, aquí en lo que el cómic que no se ha hecho película es un cómic de pringaos, básicamente. Sí, sí. Así que... Yo estoy esperando que Torbe haga Super López. Sí, estaría, o sea, bien, ¿no? Sí. Yo lo estoy esperando, o sea, Torbe, haz Super López. Sería muy apropiado, ¿verdad? Además, es el amigo de Santiago Segura, que ahora está haciendo el Gran Vázquez. Así que bueno, todo parece que... Voy a hacer una versión de Anacleto Agente Secreto. También, de la familia Cebolleta. La familia Arrima la Cebolleta. Sí. Sería. Me parece a mí que lo malo es que algún título de eso se les ocurriría. Pues fijo. Algo parecido. Sí, sí. Bueno, y... Solo hay que ver los cómics los nombres de los tebeos originales y ya te dan para mucho. Sí. ¿Y tenías tú otra noticia por ahí? Pues, hombre, es un poco chorra lo que iba a decir, pero bueno. Si quieres, haz tú lo otro. Di tú lo de Smallville. Ah, O lo vale. digo yo. No, pues nada, simplemente comentar que Smallville ha sido renovada para la décima temporada, que será por fin su última temporada. Es Bien, una buena sí. noticia, obviamente, para los seguidores de la serie, sí. Y Y más que para los que nada, no, no, no, también. para lo que no son, que sea la última, sí. Que haya llegado hasta aquí, ya no lo sé. Pero bueno, por lo menos tienen la oportunidad de acabar la serie como quieran, pero acabarla, cosa que no tienen muchas otras series. Y esta es una Sí. serie que personalmente seguro que ha cambiado mucho, seguro que ha mejorado o ha empeorado, no lo sé, pero yo me vi las primeras temporadas y me cansé ya Sí. de del Yo pro aguanté hasta la cuarta o la quinta, una cosa así. yo me cansé ya de Clark Kent, macho, no podía más. Y dije, venga, ya. Cuando empezaron a meter todo el rollo. Precisamente cuando empezaron a meter todo el rollo de métete de Metrópolis y todo eso. Sí. Ya. Empecé a dejar de ver. Yo es que todavía me acuerdo que alguna vez he puesto la 2 y estaban poniendo un episodio que no había visto, que ya era más adelantado, y el tío no es capaz de volar nunca, o sea, no va a volar. No. Corre muy rápido. Sí, bueno, y Corre muy rápido. Entonces. Pero madre mola. madre mía, luego Correr mola. yo me cansé de eso y me cansé sobre todo de que cada episodio un trozo de kriptonita le cayera a una gallina y A se alguien. convirtiera en super gallina y cosas así. Entonces, Al pringao era terrible. más tonto del instituto. Buah. Vamos. Así que, ¿no? ¿Y has hecho que ibas a decir una chorrada? ¿Para qué crees que Sí, yo estamos iba a decir aquí? una chorrada. Bueno, resulta que ayer DC Comics lanzó, publicó una imagen, una portada. Esta portada era una portada de homenaje a uno de los, al número 76 de Green Lantern, Green Arrow, de años A, Sí, que una era. que era mítica, una de esas míticas portadas. Creo que es una de las primeras de Neil Adams. Sí. A lo mejor la estoy cagando. Bueno, pero Seguramente. él Vamos, dibujó pero en era de aquella la colección, o época. sea que. Era de la época. Entonces, la portada que sale Green Lantern, recitando el juramento, y Green Arrow destrozando con una flecha suya la linterna. Y bueno, pues la publicaron, pero con la característica de que todo era rojo. Entonces era Red Lantern, Red Arrow. Y la gente se ha Linterna vuelto roja, loca. linterna flecha verde, flecha roja para los no angloparlantes Sí. o que aborrezcan mi pronunciación. Estamos Y 50-50. la gente, claro, flipando, dice, van a hacer una serie en plan Elseworlds de así en plan Red Arrow, Red Lantern y todo eso. Pero hoy desde DC lo han aclarado la imagen y han dicho: esta imagen es un guiño que vais a ver en Fringe, en la season final de Fringe, que es esta noche. Y ahí te quedas. Y ahí me quedo. Madre mía. Es un Madre. guiño que han hecho, pues, como en el universo este, Bueno, paralelo. para los que no vean Fringe, podemos decir, así sin tampoco ser demasiado específicos, que hay dos universos, como dos realidades alternativas distintas. Sí. Suficiente con eso, ¿no? Sí, y ahí, bueno, hay cosas distintas, ya está. Y Ya tampoco. está. Pues entonces que en esta otra realidad va a salir ese cómic o algo así. Sí, que en realidad el personaje es Red Arrow y Red Lantern. Vale. Básicamente. Bueno, pues esas son una pequeña selección de las noticias que hemos ido encontrando en estos últimos, bueno, casi en este último mes, que como veis son noticias que están frescas, frescas. Y dentro de esta sección un poco de actualidad y tal, pues vamos a daros también una pequeña agenda, diferentes eventos, diferentes cosas que se pueden ver en España o vamos, en el mundo mundial, depende de lo importantes que sean, y así podéis ir por toda la geografía persiguiendo a los cómics, a autores y demás cosas Persiguiendo similares. frikis ahí. ¡Ah! Eso, frikis pero turistas. ¡Frikis! Eso. Que no se diga que no viajamos. Exactamente. Que no estás todo el día en casa ni nada. Entonces, Así bueno. que, dime. Ah, Entonces. no, que iba a empezar ya directamente. Sí. Bueno, pues tenemos un par de eventos este fin de semana, que es 22 y 23 de mayo. recordemos. Sí. Espero que esto salga en viernes. O sea, que... Yo también. Que es el primer evento es la salita del cómic de Cáceres, que no tenían presupuesto para hacer salón y decidieron hacer una salita. Bueno, el caso es hacer algo, ¿no? Tal, que se celebra desde este miércoles 19 hasta el próximo martes 25 en la sede de Bellarte, una sala que hay allí. Organiza la asociación extremeña Extreveo. No se deduce que es extremeña. Nada, ¿verdad? Por el nombre, nada. Y el segundo evento para este fin de semana es Expotaku a Coruña. De acuerdo. Que se celebra en A Coruña. Muy bien, eso es. Sí, en Expo Coruña. Muy bien. La Feria de Coruña. Y organiza la Asociación Cultural Mangaleco y la Hermandad Interasociativa Otaku España. Ajá. Uh-huh. Que es además una feria que va rotando de sitio, entonces ahora toca Coruña y se celebrará otra edición en otoño, que se hará en Barcelona. De acuerdo. Ya lo voy diciendo. Eso es. Así que nada. Esperemos que no se publique esto después. No, que hombre, de Barcelona. Yo fijo que lo publico ahora. Bueno, también o sea, hay... En cuanto lo edite, claro. Aparte de la salita del cómic, también está el cuarto de estar del cómic que se celebra en mi apartamento, el salón. ¡Ah! ¡Ay, qué guay! Yo tengo que ir un día de estos. Pero también en mi habitación hay otro evento de cómic. Tiene aforo para 7 personas sentadas. ¡Ah, guay! Bueno, 6, que sean 6. Es una invitación ahí. Sí, pero oye, que no soy tan fresco. Hay que traer alcohol, lo único. Porque esto es un cuarto star, pero con cierto. Hay que pagar cierto peaje. Es decir, el próximo día, si nos viene bien a todos, grabamos en tu casa perfectamente. Bien, nos metemos 4 cervezas, no sé qué, llamamos a nuestra colaboradora anónima. Y tal, nos hacemos los borrachillos y tal, y puede salir algo estupendo, ¿eh? Bueno, nos hacemos o lo estamos, eso ya depende. Pero sí. Oye, pues un día sí, lo único que me vais a hacer es limpiar la casa, pero bueno. Pues mira, yo tengo... Me han dicho que los micrófonos del SingStar son muy buenos. ¿Ah, sí? Sí. Ay, qué grande. Pues yo tengo el del Rock Band. Ah, pues lo mismo. Si tiene puerto USB, lo conectamos. Oye... Y nos ponemos a hablar los dos por ahí. Mira tú, pues mejor. Pues, y con eso ya terminamos con la agenda, ¿no? Sí, vamos a pasar al siguiente vale, bloque. Vale, pues nada, entonces vamos a pasar a un siguiente bloque. Así que nada, ahora volvemos en un momentito. Hace años, los programas de radio recibieron su revolución 2.0. El podcasting. Desde entonces muchos hemos aprendido infinidad de temas gracias a programas de radio realizados muy lejos o personas que tenían mucho que decir y que nadie les escuchaba. Desde que el podcast nació, muchos somos los que pasamos nuestro día pegado a un MP3 lleno de podcast que nos acompaña en la oficina mientras caminamos o en nuestros viajes. Y la manera más directa y libre es con un podcast. ¿Tú tienes el tuyo? Soy José Juan, o Funfro, creador de Radio Podcastellano. Y yo colaboro con el hilo colaborativo Podcasting. Tú tienes la palabra. Este año todas las voces del podcasting español juntas en un solo espacio. Colabora con el libro Podcasting. Ahora tú tienes la palabra. Si deseas participar, entra en http://libro.asociacionpodcast.es y envíenos tus ideas. Buenas, después de esta promo... Sobre un libro muy interesante. Bueno, yo... El libro de podcast, apuntadlo si queréis. Yo voy a escribir algo. No sé qué voy a escribir, pero voy a escribir algo. ¿Cómo no? Así, es que a ti te apuntas a todas. Joder, no, lo que pasa es que me he metido en un tema, madre mía. En fin, continúa, Dani. Sí, ¿verdad? Bueno, sí, un libro muy interesante que habrá que ver. Y ahora lo primero que vamos a hacer es meter aquí nuestra primera colaboración, una pequeña sección que podemos llamar la recomendación de la semana, Vamos, de la semana en que esto se emita, aunque se emite una vez al mes, es de la semana en que lo oigas. Y... Sí, o sea, ya está. Dime, dime. No, que nunca sabemos cuándo vamos a volver a grabar, o sea... Sí, por eso, esto... Esto es la recomendación de esta semana. Y sí, sí. Es una recomendación que nos hace Sune, y es del cómic Superman Hijo Rojo que escribió Mark Millar. Y podréis decir, ¿y cómo os han mandado una recomendación si todavía no habéis hecho ningún podcast? La magia de mendigar colaboraciones, sí, ¿no? Así que... Sí, aquí la gente, vamos... Tenemos que le echamos mucho morro. Y decimos, oye, grábame un audio. ¡Ay, payo! Un audio que lo necesito. Por lo menos no lo robamos, ¿no? Entonces, mejor de pidil. Así que nada, os dejo aquí con la recomendación de Sune. Buenas, soy Sune, pues quería recomendar a la audiencia que tenéis un cómic que me leí, me compré por sorpresa, entré en una tienda, lo vi, me entró curiosidad y me gustó bastante. Se llama Superman Hijo Rojo, trata evidentemente sobre Superman, es un tomo, no recuerdo si son unos 15 euros, no los, más o menos, un tomo único. Y trata de qué pasaría si Superman, en lugar de caer en tierras americanas, cayera en la Unión Soviética y se hiciera de los rojos. Vemos que en lugar de tener el símbolo de la S de Superman, tiene el símbolo de la URSS, ¿no? La hoz con el martillo. Y es curioso ver cómo en este ambiente Superman crece de manera distinta. También nos muestran una Unión Soviética no como los muestran los americanos, como los malos, ¿no? O sea, aquí no son los malos. Aquí nos intentan meter en su cultura y por qué hicieron lo que hacían. Y además aprovechándose del poder de Superman en sus filas. Esto es un poquito politiqueo, pero me parece bastante interesante el punto de vista que muestran. Y otra cosa curiosa es que en el lado de Estados Unidos seguimos viendo a Lex Luthor, que acaba siendo su archienemigo de todas formas, es como si estuvieran destinados a enfrentarse, con un detallazo que me gusta mucho, Lex Luthor con pelo, porque no hay kriptonita alrededor causa del impacto de la nave de Superman, o de la cápsula. Bueno, pues Lex Luthor está en las filas de los americanos, en la lucha contra los rojos, es un hombre muy inteligente, intenta desarmar a la URSS, pese a que tienen a Superman Hijo Rojo en sus filas. La verdad es que hay que leerlo solo por curiosidad y, no sé, es original. No sé. Probadlo, a ver qué decís. Al menos es algo diferente. Adiós. Bueno, y esta ha sido la recomendación de Sune, Superman Hijo Rojo, que la verdad es que es un cómic que a mí me parece muy interesante. No sé, ¿a ti qué te parece, Albertini? 100% recomendable. Sí, es... O sea, vamos, lo típico que no sabes qué leer de Superman, este. Pues otro día tenemos que hablar porque Superman es un personaje que, por más que a mí no me gusta demasiado, me parece que se encuentran muchas mejores cosas que leer fuera de su continuidad. Sí, la verdad que sí. Ejemplo, pues el All-Star Superman... Superman Identidad Secreta, este Hijo Rojo, ejemplos. Yo es que dejé la colección regular cuando la escribía, vamos, los tomos de Planeta que incluían la etapa de, lo diré el nombre, de Baer. No, de Azraelo, no sé cómo se dice, el de 100 balas, ¿cómo se dice? Ah, de mil. De 100 balas, Azarelo. Azarelo. Y Austen y demás. Era un... Ah, vale. Es que digo, porque había otra... una que recopilaba los números de Vine. Ah. Un coleccionable. No. Eso se... De hecho, sí que les compré. Porque eso está bien. Pero esto de esta etapa que te estoy comentando yo, de Azarelo y de... Y la de Austen, y no sé si la otra era... Eran tres colecciones, pues la otra era Ruka. Bueno, sí. Cosa muy mala. Y bueno, ya que estamos hablando de colecciones, de cómics americanos, pues lo que vamos a pasar es a nuestra siguiente sección, que es un poco, así entre comillas, la zona spoilers, ¿no? Un poco, vamos ¿Cuidado a... con la zona de spoilers o con la zona salvífica? Salvífica no, la de España. Vale. Se me ha ido el dedo. Es que aquí, menos mal que está aquí el coordinador del guión, el director, que te chiva las cosas, que si no... Joder, macho, que le tenía delante. Tenía delante el Fue el guión. pinganillo. Tenía delante el guión y nada. Bueno, que sí, que vamos a pasar directamente. Lo que vamos a hacer es hablar de cómics, a reseñar cómics que se han emitido, iba a decir, que se han publicado Se han ya. emitido, muy bien. Es que lo de las series lo tengo muy en vena. Salió el otro día en cuatro Sí, este cómic, lo tío. tengo muy en vena lo de las series. Pues En fin. cómics que se pueden comprar en España, que se han publicado ya, no hace mucho, a ser posible. De hecho, estos dos cómics que vamos a comentar salieron con motivo del Salón del Cómic de Barcelona, Efectivamente. me parece, ¿no? Así que si quieres empezar Sí. tú. Pues ya empiezo yo. Yo voy a hablar de Flash Renacimiento, Vale. que Planeta ha publicado por este salón del cómic en un tomo. Que La obra. eso es una sorpresa, ¿no? Planeta ha publicado un tomo, eso es Sí, una sí. sorpresa, y con motivo de Salón del Cómic, es una sorpresa, sí. Sí, o sea, no, nunca ha publicado ni nada Planeta en un salón del cómic. Este año se ha puesto a publicar. Estamos todos acojonados. Sí. A ver, espera. Sí. Flash Renacimiento, que es una miniserie de 6 números, recopilados en un tomo así, con los colores de Flash, rojo, con amarillos, y cosas así, letras bonitas, y todo eso. Y que está realizado por Geoff Johns al guión, Ethan Bastiver al dibujo. Bien, buen grupo. Un buen equipo. Entonces, nos presenta la historia del regreso de Barry Allen al universo DC. Un poco decíamos el regreso. Oh, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Oh. Pues hijo, Estaba de estuvo vareta. perdido durante 25 años que estuvo de parranda el Esto chaval. es que no estaba muerto, que estaba de parranda, ¿no? Estaba de parranda, sí, exactamente. Hace, bueno, con motivo del 50 aniversario de DC, hicieron Crisis en Tierras Infinitas con Marv Wolfman y George Pérez. Que bueno, ahí mundos nacerán, mundos morirán y el universo DC nunca volvió a ser el mismo. Y además, qué gran verdad. Literalmente, además, porque se unificaron todos los universos. Ahora se han vuelto a separar, pero se unificaron. El caso es tocarlo todo. Sí, a hip un pa. Y Flash, para derrotar al Antimonitor, Flash lo que hacía era, se sacrificaba, llevando al monitor a la fuerza de, a la Speed Force, a la fuerza de la velocidad. Entonces moría a ojos de todos, salvo a los creadores, que siempre, a los autores, que siempre dijeron que había que si se leía bien, había una posibilidad de saber que Flash no estaba muerto, ¿no? O sea, nunca dijeron que estuviera muerto. Bueno, eso está bien, porque cuando les... Pero bueno, no sé si lo dijeron con motivo de las recopilaciones en tomo o si lo dijeron en ese momento. Tengo que investigarlo. A ver. Porque nunca se sabe. Bueno, Dime. lo dijeron en algún momento, ¿no? En algún momento lo dijeron, Ya sí. está, pues ya está. Que es que eso te quiere decir que resucitar a gente, pero si lo tienes un poco ya pensado, es más fácil dar una explicación de por qué no está muerto. Efectivamente. Porque No, es que... si simplemente le matas y luego dices, coño, que es que no había que matarle, pues haces cualquier cosa de que era un clon, que era un actor, que Mephisto no sé qué, y al final pues es una broma. Ah, sé que aquí... Que se queda muerto es tonto, la Sí, verdad. así estamos. En este mundo que muere, malo, malo. Entonces, empezaron a preparar en DC además con cierto tiempo, con unos 2 años. Empezaron antes de Crisis Final de Morrison, que en el número que servía un poco de prólogo, el universo DC número 0, resulta que era narrado por una voz misteriosa, no sé qué, pero que después se descubre que era Barry Allen. Y aquí, bueno, después ya regresa definitivamente con la Crisis Final, dándole mamporros a Darkseid, a la vez que, básicamente a la vez que moría Batman, resucitaba este. Sí, uno por el otro. Sí, sí, las gallinas que entran por las que son. Bueno, luego hablaremos de Batman. Sí, sí, ya hablaremos lo cual tendido un día de estos. Y a lo mejor, no sé si hoy. No, sí, hoy también. Nos dará tiempo. Hoy también. Que sí, ah, sí, sí, tengo aquí el... Que sí, hombre, que ah, sí, pues algo. Yo no voy a hablar de Batman, ya te lo digo. Si vas a hablar tú, yo no voy a hablar. Pues ya estás, con uno vale. Vale. Y a ver, ¿dónde está? Ah, sí, sí, vamos a hablar de Batman, es verdad. Acabo de ver. Muy bien, estupendo. Esto es lo que se llama preparación. Y eso que lo hemos ensayado, ¿eh? Que hemos grabado el programa sí, entero sí, antes. O sea, hemos ensayado, hemos hecho un ensayo general bastante bueno. Joder, macho, es que no puede ser, ¿eh? Bueno, el caso es que ya es que acabo de ver el guión otra vez, entonces digo. Resulta que vuelve no sé qué y... ¡Oh! Vuelves, ah, qué guay. Entonces, en frase de nacimiento es, digamos, la vuelta, o sea, se tiene que establecer un poco en el universo con una historia, porque no bastaba con volver y al día siguiente ponerse a trabajar otra vez, ¿no? Claro. Entonces, Geoff Johns y tal, pues pensaron ahí una historia y bueno, un poco enlazando con un caso policíaco, no sé, bueno, policíaco y tal, que encontraron a dos C6. Del departamento en el que trabajaba Barry Allen, resulta que encontraron una barra de Flash, no sé qué, un signo de Flash. Después Flash, bueno, el caso es que ocurren muchas cosas. Eso es, ese es el mejor resumen, pasan cosas. Sí, sí, ocurren muchas cosas. Pues, por ejemplo, que hay ciertas alteraciones en la fuerza de velocidad y Flash termina convirtiéndose en el Flash negro, lo que hace absorber todo tipo de energía de velocidad. Entonces, haciéndose el héroe, oh, ¿qué voy a hacer? Pues se vuelve de donde regresó. Yo te digo, macho, se acabas de volver. A la fuerza de velocidad. Sí, sí. Y ahí ya se encuentra Flash inverso, pero yo no te había matado. No, eso creíste. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. y se produce ahí la gran batalla. Entonces, la frase de nacimiento es buena. O sea, es un buen cómic. A mí personalmente me parece que le falta algo. Al principio dije, bueno, pues a lo mejor es que no conozco mucho la mitología de Flash, ¿no? Sí. Pero claro, si no conoces la mitología de Flash, es función de Geoff Johns en una serie de estas características explicarte. Sí, sí, claro. O sea, por ejemplo, en Green Lantern Renacimiento, él te explica muy bien sobre la marcha todo el estatus de los Green Lantern. De hecho, crea un nuevo estatus a los Green Lantern en esa obra. A los Green Lantern Corps y todo eso. O sea, que no había excusa, ¿no? Para que no te... Claro, o sea, sé que él lo sabe hacer. Entonces, ¿por qué no lo hace? Tenía mal día, ¿no? Entonces, el dibujo también está muy bien. Se nota que tuvo menos tiempo para dibujar Van Siever, porque hay alguna parte que está como que menos acabada. Bueno. Y al final, entonces, en resumen, conclusión, ¿qué nota le pondrías a este cómic? Le va a poner 3 pijamas. 3 pijamas sobre 5. 3 pijamas de 5. 3 pijamas, a lo mejor le pongo alguna manga, me lo estoy pensando. 3 pijamas y manga y media. Sí, algo así. Vale, o sea que está bien. Está bien. Si nos gusta Flash y demás... Si nos gusta Flash, te va a gustar esta serie. Vale. Si te gusta Geoff Johns, también te va a gustar esta serie. Bien, y como no te guste Geoff Johns, déjate de leerle DC, ¿no? Efectivamente, porque lo hace todo, así que... Y además ahora es el... no sé si es editor jefe o el que piensa las cosas o no sé qué leches le han puesto. Es... no sé qué cargo tiene exactamente... Porque el editor jefe es Dan Didio. No, mira, ya, sí, pero es que no sé cómo se llama. Él es, creo que es el segundo de mano, no sé exactamente qué. Yo creo que es el que piensa, y Dan Didio es el que paga. Pensante número uno, está Geoff Johns, pensante número uno, Dan Didio el que paga, y Jim Lee el que se pasa por ahí el que cobra. Y también cobra mucho. Jim Lee el que cobra. Y bueno, vamos con tu... cuento este, ¿de qué me vas a hablar? Pues de un tomo que tengo aquí en la mano, que tiene un cierto peso, específico que se llama... La Biblia. Es un poco menos... Bueno, esto solo es una parte. Esto es como decir que esto es las epístolas de San Pablo a los corintios, ¿sabes? Entonces, la Biblia entera... No sé cuántas páginas tendrá. Pero vamos a hablar de Alta Sociedad. Alta Sociedad, que es el tomo que ha publicado ahora la editorial Ponent Mon de la obra Cerebus, una obra que tuvo 300 números. Vaya, vaya, por Dios. Bueno, 300, nada más que nada menos. Serie limitada de 300 números. Esas son las series limitadas que molan, no las de 12 o 6. Es que eso se te acaba enseguida. Esto, 300 números, mes a mes. Además, el tío le sacó autopublicado y lo consiguió sacar con algún pequeño retraso en alguna ocasión. Pero vamos, prácticamente se puede decir que tienen más retraso las distribuidoras aquí en España. Está escrito, dibujado, pensado por Dave Sim, que es un artista canadiense. Y vamos a empezar hablando, más que del cómic en sí, de su historia, vamos a empezar hablando un poco de la edición de Ponent Mon. Como edición, la verdad es que es bastante lujosa, vale 30 euros, pero son 500 páginas con tapa dura y papel buenico. Papel de este buenico. Sí, del que se nota que han invertido pegas. Esto, ¿qué dices tú? Esto, joder, esto es papel bueno. Esto no se puede arrancar para dejar un chicle. Esto vale, esto no es para limpiarse el culo, ¿no? Nada, efectivamente. Esto vale bien. Vamos, que esto, si te lo tiran a la hoguera alguna abuela para prender la chimenea, cosa que me consta que han hecho muchas abuelas, esto daría para un cierto tiempo hasta que se empezara a quemar directamente. En cualquier caso, es una edición muy lujosa y con bastante buena traducción y muy buena rotulación, cosa de la que podrían aprender algunas otras editoriales. ¡Planeta! Pero incluso, por curiosidad, decir que la edición española es bastante más lujosa que la edición original. La edición original eran tomos algo más grandes. Por primera vez en España se publica algo y en vez de hacerlo más grande se hace un poco más pequeño. Y tenían peor papel, tapas blandas. Pero bueno, es un acontecimiento esto, su publicación, porque Dave Sim dijo que no se iba a publicar este producto en ningún otro idioma, que nadie lo iba a traducir. No sé si le acabó el dinero, le convencieron o qué, pero bueno, al final consiguieron publicarlo. Leí en una, perdón que te interrumpa, en una entrevista en Entre Comics. Gran entrevista, Una muy recomendable la entrevista. Es muy recomendable la entrevista en Entre Comics, ya vamos a ver si lo podemos poner en el blog. Sí, luego lo pongo de anexo, lo tengo que apuntar, si no me lo recuerdas. Que había intentado con una historia corta y vio el resultado y había visto que lo habían hecho muy bien. Entonces le insistió y todo eso, y al parecer se fraguó ahí la esta. Hombre, esto por supuesto es la respuesta resumida, porque Dave Sim es una persona que, aparte de sus opiniones controvertidas o peculiares sobre religión, sobre las mujeres, etcétera, que es prácticamente por lo que se ha hecho más famoso, es una persona que en las entrevistas que concede no es capaz de darte una respuesta de sí y no. Por dejarlo ahí. Sí, digamos que tú ves la esta y te puedes tirar media hora hasta que terminas de leer la respuesta. Sí. Ah, sí. O sea, además son densas, no es que meta paja, ¿no? Sino que son no, densas. Sí, lo malo es eso, que es que hay que leer. La única pega que podíamos ponerle al tomo este ni siquiera está en el tomo en sí, sino que es que han empezado publicando por el tomo Alta Sociedad, que es el segundo tomo de la colección, claro. Directamente, ¿no? Esto es una cosa que se ha comentado mucho. Y ¿qué ocurre? Pues que hay un tomo antes que este. El tomo anterior son unos 25 números más, o sea... es un buen trozo de historia. Y el argumento que pusieron para empezar a publicar por aquí, bueno, pues que el dibujo ya era mucho más consistente, había mejorado bastante. Al principio sí que era un poco titubeante, sobre todo en el dibujo. Que el argumento empieza a ser más lo que es Cerebus en sí. Al principio empezó pues un poco como una parodia. Y ellos además te publican un resumen de lo que se ha contado hasta el momento en el tomo anterior de 5 páginas. ¿Es suficiente? Sí. No. Porque cuando estás leyendo el cómic te das cuenta de que hay 25 números antes. O sea, no son 25 números intrascendentes. Puede, te vas a enterar igual de la historia al final, pero hay bastantes referencias, algunos son detalles y otros son cosas que son bastante importantes, que son del anterior tomo. Yo me imagino que si este vende bien, no sé si ya directamente después de este publicarían el anterior o incluso esperarían un poco más. Pero bueno, en cualquier caso, quitando ese tema, que en la portada pone Alta Sociedad directamente y que no pone Cerebus, lo cual me parece un poco extraño, porque tú vas a tener una colección y vas a tener el siguiente, los siguientes dos tomos son Church and State, o sea, Iglesia y Estado 1 y 2, pues lo van a llamar Iglesia y Estado, y entonces es como que no son de la misma colección, ¿sabes? Como que son cosas distintas. Bueno, eso, y una cosa que no es culpa suya, y es que los últimos números del tomo están tiro de lectura horizontal. Y es un coñazo aguantarte un tomo de 500 páginas para leerlo así. Quitando eso, pues la obra es muy recomendable, aunque es bastante complicada. Vamos, no sé si complicada, sino densa, más bien. Crea un mundo muy complejo con muchos detalles. Casi todo el tomo es sobre política, sobre economía, y la verdad es que está muy detallado, muy realista, por decirlo de alguna forma, y eso hace que sea muy complicado, vamos, como si te pones a hablar con un político en la vida real, pues lo mismo, que no sabes ni por dónde te da el aire. Y es un poco denso de leer, tiene mucho texto en ocasiones, a veces es incluso solo texto, no hay ni dibujo prácticamente, y el dibujo que hay, la verdad es que está bastante bien, quitando un detalle, y es que por falta de tiempo en muchísimas partes del cómic ni siquiera hay fondo, solamente están las figuras de los personajes. Después, cuando empezó a tener un cierto éxito, o vamos, por lo menos tenía un grupo fiel de gente que le compraba el cómic, empezó a incorporar a un dibujante que se llama Gerard, que le hacía los fondos, sobre todo actuó sobre todo de fondista. Y es que hay páginas y páginas que son dos figuras hablando y el fondo negro. Y no tienes ni idea de dónde están. Están en la habitación de un hotel, pero podían estar en unas catacumbas, en un circo o Dios sabe dónde, ¿no? Ajá. Pero bueno, en cualquier caso, a mí me parece que es una obra pues muy interesante, que tiene mucho mucho humor, muchas ideas ahí, tanto incluso profundas, un personaje interesante. Está dibujado de una forma interesante, bien narrado, y yo le voy a dar una puntuación de 4 gafas de pasta. A este 4 tipo. Gafas de pasta, nada más ni nada menos. Sí, los siguientes tomos son incluso mejores, para mi gusto. Así que si queréis empezar por algún sitio, si se leéis muy bien el inglés, pues comprad los tomos en inglés. No tiene más, y empezad por el principio. Pero si preferís leerlo en español, pues empezad por aquí y al final pues yo creo que sí que os va a merecer la pena. Sí, porque tenía pinta de muy interesante la edición. Yo todavía no lo he pillado, pero lo estuve pensando en la librería. Yo cuando llegué solamente quedaba este. Vaya. Pero vamos, me imagino que habrán pedido más, porque aunque solo sea por el ruido que ha hecho, yo creo que habrán hecho buenas ventas, teniendo en cuenta que es un tomo de 30 euros, vamos. Yo supongo que sí, que habrán hecho buen negocio. Bueno, eso espero, porque así, oye, abres la puerta a que hagan más cosas. Y sí, pasamos a hablar un poco de cómics USA, de novedades, de algunos primeros números que hemos visto, lo que podemos llamar un poco la zona de spoilers, ¿no? Efectivamente, o sea que a partir de aquí, spoiler... si no quieres enterarte de lo que se cuece a ritmo estadounidense, a ritmo USA, desconecta Y bueno, conéctate dentro de 20-30 minutos, que estaremos. Bueno, de todas formas, luego podemos indicarlo en el post donde publiquemos el podcast, de dónde a dónde dura cada una de las secciones, por si acaso uno quiere saltarse eso y ir directamente a la despedida tan interesante que vamos a hacer. Efectivamente, una despedida apasionante. ¡Buah! Hay tantas cosas. Y te quería llover. Bueno, pues empezamos, si te parece, con el primer número que se ha publicado de El retorno de Bruce Wayne. Ajá. ¿Vale? Yo creo que el título lo dice todo. Esta va a ser una miniserie, creo recordar, de 6 números. Sí. Y hemos podido leer ya el primero, ¿no? Está escrito por Grant Morrison, como no podía ser de otra forma, teniendo en cuenta que es el que está ahora en Batman y es el que le gusta un poco llevar todas las cosas a su estilo, porque, bueno, Grant Morrison es un guionista pues que le gusta mucho atar todas las cosas, ¿no? Y que todo en su conjunto tenga un cierto sentido. Y eso se nota aquí, ¿no? Porque primer número, como que uno no se entera mucho de las cosas, ¿no? O vamos. No, yo pensé, digo, ¿qué estoy leyendo, por favor? ¿Qué estoy leyendo? ¿Sabes? Es que no es que sea malo, es que simplemente, si no se pone en un contexto, no nos parece que tenga sentido para la historia, claro, de Batman. Porque por de pronto, no sé a ti, Dani, pero me da la sensación de que está ahí porque sí, o sea. Sí, bueno. Bueno, eso, claro. Efectivamente, hay que tener en cuenta que este número sale a la vez que la colección Batman y Robin que está escribiendo Grant Morrison, y en la que se habla de esto, se habla de por qué está en el pasado, también tiene que ver con el Final Crisis, por supuesto, sí. Que obviamente ya por el título sabemos que Bruce Wayne no murió al final de la crisis final esta. No. Fíjate ¿qué tú. ¿Qué me dices? Fíjate, ¿no murió? No he dicho que no sea zona spoilers por nada, ¿eh? Oh. Exactamente. ¡Qué surprise! Hombre, no era una sorpresa para nadie. Todo el mundo se esperaba que no iban a morir Bruce Wayne, obviamente. Pero sí, todo el mundo igual tenía curiosidad por saber cómo iba a vivir, cómo iba a volver, ¿no? Sí. De hecho, incluso se puede decir que Grant Morrison le ha matado ya un par de veces en los últimos tiempos, ¿no? Le ha matado, entre comillas, al final de sí. Batman Rip, al final de Final Crisis. Y bueno, aquí vuelve. A ver qué pasa con él. Bien. Es un número, pues eso, ¿no? Un poco aislado, no nos dice nada. Tenemos sí. a Bruce Wayne sin memoria, en la época, una época primitiva, ¿no? Y sin memoria, pero con unos instintos que te cagas, o sea. Sí, bueno, es que eso sí que lo ha conservado. Lleva toda la vida haciendo esto. Claro. Eso no se puede quitar. Y oye, ¿recomendable, no recomendable? Pues habrá que ver. Esto hay que leerlo. Ya comentaremos claro. cuando se termine, ¿no? Efectivamente, hasta que no salga el último número, no. Yo me voy a abstener de comentarlo más allá de ahora, ¿sabes? Al menos que haya algún golpe de. Bueno, de algún efecto golpe de ahí, efecto, pumba. Sí. Un giro de guión inesperado, en plan que Bruce Wayne es su padre o algo así. Bueno, no lo sé, no sé. Yo no te, bueno, no te quiero decir nada, pero en Batman y Robin ahí dime. En mi opinión se sugieren cosas un poco surrealistas. En algunos casos a mí me da la sensación de que se sugiere que Bruce Wayne es su propio antepasado en algunas cosas. No tanto como que es su propio padre o su propio abuelo a lo Futurama, pero como que algunos antepasados conocidos son el mismo. Es un poco, bueno, ya se verá cómo lo cuento. Pero esto es lo típico, que salen los cuadros y siempre es uno. Sí, pues eso, exactamente. Solo que esta vez tiene una razón, ¿no? Que es el mismo. Efectivamente. Bueno, ¿y tú me vas a hablar ahora de...? Pues os voy a hablar de este movimiento guay que se están haciendo en las editoriales, en las grandes editoriales, tanto en Marvel como en DC, que es la vuelta al... Bueno, más que la vuelta, el despojarse de esa época oscura en la que han estado envueltos en los últimos años. Entonces, la época esta de violación y mancillación de los iconos. Sí, una de esas. Desde, pues, una época que empezó en DC con con el regreso de las Crisis, ahí empezaron a... La Crisis de Identidad. Crisis de Identidad, sobre todo. Ya se vio que un cambio brusco. Y en Marvel, con el cambio que empezaron con Vengadores Desunidos. Exactamente. ¿Y qué ocurrió? Aparte de Oscuridad, lo que teníamos era muchos crossovers, ¿no? A ver si ahora... Bueno, muchísimos crossovers. O sea, teníamos... en DC teníamos... Solo los importantes, vamos a decir. 52, que no es un crossover, fue una serie muy larga. Bueno, muy Crisis de Identidad. Crisis de Identidad, después vino 52, cuenta atrás a Crisis Infinita. Crisis Infinita. Cuenta atrás a Final Crisis y Crisis Final. Eso sin contar las Guerras de los Siniestros y lo que tenemos ahora que es... Y Black Knight. La Black Knight, ¿no? Que acaba de empezarse a publicar aquí en España y ya comentaré en otro programa. Eso. En otro número, que hay que decir números, que estamos hablando de un cómic. Eso, en otro número. La Noche Más Oscura. Y en Marvel esto se tradujo en... Vengadores Desunidos. En la Dinastía de M, la Guerra Civil... Guerra Secreta. La Invasión Secreta, y todo eso. El Reinado Oscuro. Y ahora ya... Siege. Y Siege. Asedio, que vamos a comentar ahora después de esto. Casi que el orden correcto sería que tú hablaras antes, pero bueno, yo hablo ahora de Heroic. Si es que tampoco vas a hablar tú de ello, porque esto acaba de empezar. El orden de los factores no altera. Bueno, sí, pero bueno. Entonces, ayer salió, bueno, ayer, el miércoles 19, salió en Estados Unidos la Edad Heroica de Marvel. Básicamente la historia es que después de Siege, pues se restablece un poco el status quo del héroe en el universo Marvel. Sí. Ya hablaremos ya con más detenimiento de los spoilers de Siege que me he leído, me acabo de leer. O sea, lo he leído esta mañana. He hecho dos cosas: leer Siege y ver Ugly Americans. Muy bien, has hecho. Y bueno, me ha encantado Ugly Americans, macho. A mí también. Me gustó mucho. A mí también. Bueno, digamos que con todo esto, pues el Capitán América, Steve Rogers, pues dice, bueno, pues hay que hacer otra vez los Vengadores ahí a lo grande. y gritando lo dice, ¿eh? ¡Vamos! Sí, sí, hay que hacer los Vengadores a lo grande. Porque se convierte en el nuevo jefe supremo de todo el mundo. Puesto que ha ido estando ocupado por Tony Stark, Norman Osborn, sí, cambiando, por esta, ¿no?, gente. Sí, sí, es un puesto rotatorio, es como, no sé, la presidencia de la Unión Europea, fue a rotar. Sí, pero eso es. Bueno, el caso es que salen cuatro series nuevas de los Vengadores, se cancelaron todas y comienzan todas con un nuevo número uno. Uh-huh. Son cuatro series, la primera es Avengers. Bueno, no voy a empezar por esa, voy a empezar por otra. Venga. Porque ya he leído Avengers, así que ya me detengo con ella. Ha salido Avengers, van a salir en las próximas semanas Avengers Academy, que va a ser un poco como la Academia X-Men, un poco también lo que tenía con la iniciativa y todo eso, para reclutar nuevos Vengadores, entrenamiento y todo eso. Uh-huh. Estará hecha por escrita por Christos Gage y dibujada por Mike McQuon. Donde Hank Pym McCone. Vale. Donde Hank Pym será el encargado de todo esto, de adiestrar a los nuevos Vengatas. Uh-huh. Después tenemos New Avengers, o antes, porque creo que va en orden de cronológico hacia atrás. New Avengers, que estará hecho por Brian Bendis y Stuart Immonen. Uh-huh. Que de momento, aunque no se sabe bien las alineaciones que hay, que va a haber en los equipos, en ninguna serie, pero vemos que en los teasers que sacaron hace tiempo, pues estaban gente como Spider-Man, Lobezno, Luke Cage, su novia, esposa, no sé si se casaron. ¿Yo? Jessica. No sé qué decirte. Miss Marvel, La Cosa, esta peña. Uh-huh. Después, una que me interesa más es Secret Avengers, hecha por Ed Brubaker y Mike Deodato Jr., que será un poco el equipo más así undercover. Sí, le pega mucho a Brubaker esto. Sí, yo creo que puede estar bastante bien. Que está el Capitán América, Steve Rogers, porque ahora hay dos Capitanes América, así que dentro de poco va a haber los Capitán América Corps. Sí. Y, o sea, bueno, ya hay las Masacre Corps. Sí, o sea, eso ya... Tengo que hacer un día un especial de Masacre. No me parece mal. Que está la Viuda Negra, Nova, Máquina de Guerra, la Bestia, Caballero Luna y más gente, repito, según los teasers que salieron. Uh-huh. Y la primera serie que ha salido es Avengers, que ya me he leído el número uno. Muy bien. Tenemos al Capitán América, que va reclutando la gente, en plan, venga, hay que hacer los Vengadores. Venga, vale. Y aparece así, no sé qué, en una de estas reuniones, aparece Kang. Ahí te quedas. Ahí aparece Kang y diciendo, llevando un huevo en la mano. ¿Qué es eso? ¿Un huevo? No, es un... Tú bien lo sabes, Tony Stark. Yo eso no lo he inventado. Pero lo inventarás, majo, lo inventarás. En plan advertencia del futuro, que en nada va a llegar la destrucción al mundo a través de sus hijos. Ajá. Es que el cómic comienza con la introducción de los Next Avengers, que fue una película que sacaron directo para el DVD. Sí. Hace 2 años. La vi yo esa. Bueno, pues eso, pues empieza con esos personajes. Ajá. Digamos, liquidando a Immortus, que es otra de las personalidades de Kang. La versión futura de Kang. La versión futura de Kang. Sí, yo creo que sí. Vamos, me pues suena de, ahí... de Vengadores para siempre, bueno, ¿cómo se llama? Sí, yo sé que Kang, sí, yo también aprendí mitología vengadora a través de esa serie. Sí, bueno, como para no. Ya te digo, qué buena es, Kurt Busiek y Pacheco era, ¿no? Sí. Sí. Y ahí se queda, o sea, está bastante bien, me ha dejado con ganas de leerme el arco completo. Bien, bueno, oye. ¿Y este grupo, quién es el equipo de los Vengadores? De momento no se sabe, o sea, están de momento todos a tropel. Vale, entonces están ahí a la que se forman, ¿no? O sea, los que han salido son, así en los teasers, Iron Man, Spider-Man, Lobezno, Bucky y Thor. Vale, lo de Spider-Man y Lobezno, a mí ya de primeras me parece lamentable que tengas 4 equipos y que repitas a 2 personajes, pero bueno. Sí. La verdad que sí. A mí me suena haber visto que también están en este grupo Spider-Woman. Probablemente. O sea, Spider-Man y Spider-Woman. Pues es que era una oportunidad perfecta para no meter a Spider-Man. Ah, y Ojo de Halcón. Y Ojo de Halcón. Ojo de Halcón. O sea, además, tengo una conversación con Spider-Man en plan, Ojo de Halcón, ¿tú no eras Ronin? No. Ahora voy a ser otra vez Ojo de Halcón. Ah, guay. Voy a ir estupendo. En fin. Y bueno, y por parte de DC... tenemos a Brightest Day, el día más brillante, que es consecuencia de... Lidia un poco con las consecuencias de Blackest Night. Uh-huh. En la noche más oscura, pues, resucitaban una serie de personajes, por ejemplo, Aquaman, Hawkgirl, pero no Kendra, sino la otra, uh-huh, que ahora no tengo apuntado el nombre. Bueno, Zoom también, y vamos, héroes y villanos resucitan. Entonces, la serie principal, que es Blackest Day, que es quincenal, tendrá 26 números. Vale, en vez de ser de 52 semanal. Dicen cada 2 semanas, para no cansarnos mucho. Sí, porque, bueno, en fin. Ya, pues han hecho alguna colección de 52 números que da bastante pena. Sí, sí, no recordemos, no abramos heridas la mente. No. Entonces, la serie esta está escrita por Geoff Johns y dibujada por un montón de gente. Escrita por Geoff Johns y Peter Tomasi, uh-huh, que son los que se encargan de Green Lantern y Green Lantern Corps, respectivamente. Vale. Y bueno, de momento ha salido hasta el número 2, o sea, el 0, el 1 y el 2, con también una alianza un poco extraña de héroes, porque Siniestro intenta buscar la razón de la linterna blanca. Entonces todo eso, que son cosas que salen al final de La noche más oscura, que hablaremos otro día, ¿no? Que hablaremos otro día largo y tendido. Sí, vale. Y bueno, vale, pues, dentro de esas... dime. No, voy a terminar un poco así. Que decía, han salido tres números. He leído los dos primeros y de momento ni a mí ni fu ni fa. Tiene sus cosas y tal, se deja leer, vamos, que tampoco, no mata, pero tampoco es mala. Tampoco te molesta seguir leyéndola, ¿no? No, no me molesta nada. Y dentro de... ha salido también una serie de nuevas series, valga la redundancia, y de destacar la de Flash, de Geoff Johns y Francis Manapul, que está bastante bien. De momento lleva también dos números y me está gustando bastante. Vale, pues esa la tendremos ahí en mente. Y para terminar, si quieres esta zona de spoilers, podemos hablar un poco de Siege. Ajá, me parece bien. Vale, pero si no te parece bien, no hablamos, ¿eh? No, que... habla. Vale. Estupendo. Bueno, pues Siege, o que aquí se ha llamado Asedio, ¿no? Sí. Vale. Es el último crossover que ha tenido Marvel. Podemos decir que es un poco... el cierre, como hemos comentado antes, de lo que empezó con Vengadores Desunidos y con esto se puede decir que se cierra una especie de ciclo. Sí. Está guionizada la colección, la miniserie central, que solo tiene cuatro números sorpresivamente para mí. Está guionizada por Bendis y dibujada, muy bien para mi gusto, por Oliver Coipel. ¿De qué va? Pues básicamente de que Osborn, un poco incitado por Loki, empieza una guerra contra Asgard, que ahora está flotando ahí en medio de los Estados Unidos. Ahí, en medio de Oklahoma está ahí. Pues en medio de Oklahoma. Ah, y en plan, me voy a ver Oklahoma, me voy a ver los campos, hombre, un continente encima de mi cabeza. Sí, pero tiene que dar cosica a pasar por debajo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Tienes que dar la sensación de que se te va a caer encima. Madre mía. Lo que se hace es llevarse a todos sus Vengadores Oscuros y atacar a Asgard. Con Sentinel, el Vigía a la cabeza, porque es un poco el más poderoso de todos. Y el Capitán América y los demás, y Thor, obviamente, ya que estamos con Asgard, y los demás Vengadores buenos, entre comillas, pues lo que harán será intentar contraatacar y ayudar a los Asgardianos. Dicho que son solo cuatro números, pero muy al estilo de Marvel, obviamente... como tropecientos tie-ins, no sé exactamente cuál, pero por lo menos 30... Y la verdad es que, gracias a Dios, no es necesario leerlos. Si acaso, no está mal leerse los números de que van después del Siege 4, que serían The New Avengers Finale, Dark Avengers 16, que es el último número, y The Sentry Fallen Sun, que casi no le leáis. Es una pérdida de tiempo. Vaya, lo apuntamos. Es un poco, bueno, a mi gusto. El Vigía es un personaje que es muy central en esta en este crossover. Nació como una especie de broma prácticamente por parte de Paul Jenkins y demás personajes de Marvel que se inventaron este personaje como si había estado en Marvel de toda la vida, pero que la gente se la había olvidado. Incluido a los propios héroes de Marvel. Y, cierto. Con la tontería, pues bueno, hicieron una miniserie que estaba bastante curiosa. Uh-huh. No sé si la leíste. Hecha por Jenkins, creo, sí. ¿La leíste? Sí, la leí. Sí. Bueno, o sea, la de hace años. Sí, vamos. La de hace por lo menos 10 años, algo menos. Pues por lo menos 10 años. Después, ¿qué ocurrió? Pues que en el primer número de New Avengers, Bendis le recupera y al final de Asedio, en el último número, le podemos decir que nos despedimos de él por ahora otra vez. Porque acaba muriendo a manos de Thor después de sucumbir a esa entidad malvada que es el vacío. ¿Qué tal está este cómic? Bueno... pues está bien, para mi gusto está bastante bien dibujado, incluso no está mal, ¿sabes? Para ser un crossover de estos, un macroevento, está bien, pero me parece que, sobre todo con el final, se queda muy anticlimático, muy como que, en plan, joder, pues si hacéis un número más, si extendéis... parece mentira que esté diciendo esto, y probablemente me arrepienta alguna vez, pero ¿por qué no habéis extendido esto un número más? La historia... yo creo que se queda un poco corto, no sé qué te ha parecido al final, pero a mí me parece como que le queda falta un poco de punch ahí, no sé. A mí se me pasó todo muy rápido, o sea, en plan sí, bueno, comienza un tal, pim pam pam, ahora pim pam pam, oh, ha muerto tal, venga, te voy a matar. Pero sobre todo el final es como el último número, es pim pim pim, o sea, dura más el después de la batalla que la batalla en sí. Es que, de hecho, yo creo que dura más el como cuando Osborn está preparando la trampa a Volstagg. Sí. Dura más que todo la miniserie. Pues... O sea no por tiempo, sino porque tardas más en leer eso que el resto. Sí, pues... es posible. De hecho, me parece que el cómic tiene pues sus 24 páginas de rigor, más o menos. Y el Sentry muere en la página 16 o así. O sea... Y se supone que en este número empieza la batalla contra el vacío. Claro. Entonces es como que te quedas así... De hecho, muchas cosas, pues eso, se resuelven en los números posteriores, pues digo que son recomendables, que tampoco son gran cosa. Pero bueno, se pasa rápido, es entretenida, está bien dibujada, pero como que se queda un poco a medias. Si sirve para que vuelva un poco a introducir, pues eso, que ahora se acaba... Eso, bueno, eso es... tema para otro día que nos podemos poner a hablar y no callar. Así de repente le ponen a Steve Rogers de jefe de todo el cotarro y dicen, bueno, pues porque sí. anulamos el acta superheroica, ¿no? Que era una ley. Pues venga, ya. Clac, clac. Dice Obama, ya. Lo cepillan enseguida todo, ¿eh? Pumba. Yo no sabía que esto funcionaba así, ¿no? Oye, una ley, fuera. De eso te da la sensación de que se lo quieren quitar un poco de encima, ¿no? Sí, yo creo que también, que dijeron, ¿qué hacemos con esta ley? Venga, así. la quitamos enseguida de golpe, porque, no sé, a lo mejor hubiera sido un lastre. Es un lastre para la siguiente etapa, seguramente. Sí, pero... Pero yo creo que yo lo hubiera trabajado un poco más. O sea, en plan que hubiera habido a lo mejor Hulka de abogada y diga, bueno, pues... Sí, sí, no, sí. En plan, para derogar esa ley, por ejemplo. Sí, está... You are out of order. Es que da igual, no sé lo que estoy diciendo. Estaba citando algo y se me está yendo a la olla. Que sí, como que la idea no es mala, porque, bueno, ya han estado conviviendo con ello durante algunos... Bueno, ya no sé cuánto tiempo ha sido, un par de años, poco más. Bastante tiempo, sí. Y, bueno... No sé si funciona o no, a mí me parece que no. De hecho, la propia Civil War, bueno, llama mucho la atención, pero también acabo siendo un poco fallida en algunas sí, cosas. De acuerdo estoy. Y yo creo que un poco torpemente las intenciones eran buenas, querían desde un punto de vista empezar un poco pues de cero, entre comillas. Uh-huh. Al final, ¿qué les queda? Pues bueno, es un cómic que está bien, que no es muy largo. Dices tú que se pasa rápido y es que no es muy largo tampoco. Pues cuatro números. Y... El que está decente, digo. Sí, está bien. Yo le voy a dar tres pijamas. ¿Tres pijamas? Sí. Pues nada. Ahí estamos. ¿Con mangas o sin mangas? Se está ahí viendo algún puñito o algo, pero no acabo de ver yo del todo. Porque es bueno, que le falta pijamas. rematar, tiene mucha prisa. Sí, también estoy de acuerdo. ¿No? Así que, en fin. Bueno, oye, ya con esto, para que no nos demos más cuerda, vamos a dar paso a una promo y nos despedimos de los... Bueno, en primera en centenares, ahora yo creo que quedarán decenas, y después de esta promo igual quedan dos o tres. Que quedaremos tú y yo. Seguramente, sí. Así que, bueno, aquí dejamos una promo y hasta ahora. Hablar de argumento en el nuevo film de David Lynch es una ordinariez, ya que el autor cumple el sueño de los surrealistas, lograr que el inconsciente doblegue de una vez por todas a la narrativa convencional, llevando al paroxismo las obsesiones de su enfermizo cine y tratando a la pantalla como un lienzo en el que da forma a sus ideas abstractas. ¡Que no se puede pasar! Oiga, ¿pero esto qué es? ¿Qué estás hablando, sinvergüenza? ¿Que no tienes vergüenza? ¡Au! ¡Ay, por favor, no me pegue más! Toma ahí, toma gafapasta, basura, ¡au! Que eres basura. Con la escobilla del pater, no, por favor. Llámame Romario. ¡Cállate, que estoy hablando! Llámame Romario, un podcast breve donde os hablaré sobre cine y series de televisión desde el punto de vista de un espectador normal y corriente y no de un crítico gafapasta como este. ¡Ay, por favor! Puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox, en Blip y en el blog llámameromario.blogspot.com. ¡Anda, tira delante mío! Bueno, pues esta ha sido todo por hoy. Acabamos de escuchar el promo de Llámame Romario, un micropodcast bastante majo. Y, bueno, pues... No, a ver, espera un momento. Dime. ¿Cómo que bastante majo? Si tienen el buen gusto de mandarnos promos para que podamos llenar aquí espacio, tienes que decir... Es la hostia. Bastante majo, ¿no? A ver, los cojo yo de momento. Ya me mandarán. Tú tampoco lo digas. Así damos un poco más de... Hoy es verdad. El secreto de... Aquí hay que decirlo así. Luego ya hablarán en ellos de ti. Dicen, pues otro día pusieron una promo y dijeron que éramos la hostia. Pues que si dices tú que es bastante majo, esto va a quedar aquí un poco... Era, vamos. Llámame Romario, que es la leche. Vale. Es completamente recomendable. Llámalo X, eso es. Me. Tampoco voy a decir que es tan superlativamente guay, porque después se lo cree el Dani, pero bueno. Bueno, oye, vale, ya me callo, venga. Puedes seguir. Entonces, bueno, me voy a despedir, como no tenemos, es el primer programa, pues no tenemos ni correo ni nada. Así que os voy a dar un poco los datos de contacto. En primer lugar, el correo novenopodcast@gmail.com, en el que nos podéis mandar de todo, correos, audiocorreos, críticas, broncas, fotos, todo lo que sea. Fotos provocativas, lo que sea. Nos podéis mandar material para que lo reseñemos también. ¿A qué meter negocio? Yo voy a hablar aquí con editores que nos financien y nos consideremos unos vendidos. Por fin. Llevo años esperando a que me llame alguien vendido. Y con razón. Vendido. Pero con razón, quiero decir. Y bueno, nos podéis mandar también, si os inspira, pues mandadnos un logo para el podcast, que el mío está hecho con mucha prisa. El que he hecho yo. Vale. Entonces, bueno, os animo a mandarlo. Después, también por Twitter, en @novenopodcast. Por Facebook, el noveno podcast. Blog, novenopodcast.blogspot.com. También nos podéis encontrar en iTunes y en todo esto. Y bueno, eso es todo el contacto. Pero antes de despedirnos, voy a deciros que, como es el primer número de este podcast, pues... ya sabes que en DC, o en DC y en Marvel, pues son, les gusta mucho la que tenga portadas alternativas. Entonces he creado un pack de portadas de cubiertas alternativas para este programa, para este podcast. Ah, mira, fíjate. ¿Qué clase tenemos? Ah, que sí, o sea, hay como que me aburría y me he dedicado a hacerlas. Tenemos la oficial, que es de Cerebus. Uh-huh. Así con el noveno podcast y la ilustración de Cerebus, para que es la que va a estar añadida al MP3. Uh-huh. Pero si os gusta otra, pues os facilito las otras cuatro portadas que he hecho. Una pues con los Vengadores, otra con los Red Lanterns, Red Arrow, otra con Yo Zombie. Que no hemos hablado de Yo Zombie, por cierto. No, pero porque nos queda muy largo esto. Sí, también, de verdad. Y otra como... Adelanto del próximo programa. El próximo programa hablamos sí, de Yo Zombie. Ya adelanto de esto. Un cómic de Vértigo que sale en julio. Efectivamente. Y muy buena pinta. Y Death Dealer tenemos otra portadita. Entonces, la podéis intercambiar para ponerlo después. Cuando os bajéis el podcast, pues le ponéis una de estas imágenes. Dicho eso, nos conformamos con que lo bajéis y lo escuchéis. Sí, básicamente. Esto es una fricada que le añadimos. Bueno, pues nos despedimos, ¿no? Bueno. ¿O se te ocurre algo más? No, nada más, que a lo mejor en el próximo programa hasta tenemos a alguien que nos pare un poco los pies. Sí, porque llevamos aquí un rato. Sí, y más un que rato. Podía haber. Algo menos y, que y, en y el más, ensayo general, pero... Y más que iba a ser. Sí. Hemos tenido que cortar, pero por todos lados. Bueno, majos. Pues nada, entonces nos escuchamos en la próxima ocasión. Hasta efectivamente. Hasta el siguiente número. Nos vemos. Hasta luego.